aire el hedor de la sangre y el sonido de la espada cargándose, el hacha cortando las cabezas de los caídos. Son los sonidos de la guerra, son los sonidos de los barcos. Son los sonidos de la guerra, son los sonidos de los barcos. Barco blanco, barco blanco, barco blanco, barco blanco, barco blanco. Con temor y sangre.